no se olvida que lo más valioso en esta vida es el amor. Quizás yo no tenga nada, nada material, pero sí sé amar. Y es para amarte. Hecha de avetruz, no. Solo quiero que tú te imagines que la dueña de Mario eres tú. Llevo a mi casita humilde donde la nevera solo hay agua. No tengo un Ferrari, pero yo todos los días cojo la guagua. Yo te voy a enseñar a amar y te voy a llevar a un lugar donde solo existe el amor. Y lo importante no es lo material. No tengo dinero.